con tu viejo. Tienes que darme una manito, decile que me afloje un poquitito, porque ya no aguanto tu querer. Él tiene muchas pretensiones de diputado que no baje. Soy un peoncito del obraje que tiene ganas de querer. Su viejo no me afloja, ya no sé más qué hacer. Tiemblo como una hoja si me presento a él. Su viejo no me afloja, lo mismo insistiré. Quizás cuando lo canse, diga así de una vez. ¡Oh, ma! ¿Pero qué le pasa a tu viejo? Cuando lo canse, diga así de una vez. ¡Claro que sí!